Hoy empieza todo. Radio 3. De Estambul a Tokio. El urbanista y teórico coreano Kyung Park intenta descubrirnos a través de sus viajes qué pasa hoy en Asia. Sigo metafóricamente la antigua ruta de la seda, tal vez la primera ruta de la globalización. Me interrogo sobre cuáles podrían ser las nuevas rutas que conectan Asia internamente y cómo se reconectarían con Occidente como antaño, pero de formas diferentes. China, India, los Emiratos Árabes, Uzbekistán o Kazajstán son algunos de los 8 países que Kyung Park y sus colaboradores han visitado ya. El proyecto comprende un total de 20. Para desarrollarlo utilizan un método de investigación que Park llama práctica nómada. La idea es documentar el viaje primero mediante fotos y después con investigación. Creo una visualización dinámica y animada de lo que eran datos estáticos. Combino textos, imágenes y cartografías. Un sistema que parece funcionar al revés que los habituales a la hora de acercarse a la realidad. Primero vive cierto tiempo en los lugares para conocer de primera mano cómo es el día a día y es después cuando se hace con datos e información de la zona. Los combina para profundizar en 3 aspectos. Soy Elena López, trabajo en el MUSAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, en la parte de coordinación técnica de exposiciones y proyectos. Saca diferentes niveles de lectura y análisis, no está únicamente interesado en las transformaciones físicas que han sufrido estos espacios geográficos, también está interesado en las transformaciones que han sufrido las relaciones humanas, bien entre ellos, bien en Asia con Europa o con América, y otro tercer nivel podría ser la economía, no solamente el flujo migratorio de personas, sino el flujo de mercancías. Al final de sus expediciones, Park espera poder explicar cómo son las nuevas relaciones culturales, económicas y políticas entre Oriente y Occidente, las de las regiones asiáticas y las vías de desarrollo y de cooperación. Podéis ver el resultado de la primera parte de su estudio en el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, hasta el 10 de enero. Es algo muy dinámico en el sentido de que él ha creado un espacio puramente de trabajo en el que el visitante cuando se acerca al museo encontrará mesas, planos, animaciones, notas de viaje, gráficos, en el que él interrelaciona toda esta documentación para presentar un poco al público su visión de esa transformación. Un simposio en el que sociólogos, economistas y arquitectos analizarán las transformaciones del mundo de hoy y un ciclo de cine en el que se proyectarán documentales de varios países asiáticos completan las actividades relacionadas con este proyecto. Encontraréis más información en esta web www.musac.es.